bailaba con sabrosón. Se mueva con mi rumbo, con mi rumbo cumbietón. Que mueva bien la cadera para abajo el sabrosón. Con mi ritmo, con mi ritmo, con mi ritmo, que me va bien la cadera para abajo, sabroso.